Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Buena. ¿Cómo están todos allí del otro lado? ¿Cómo están todos aquí de este lado? ¿Cómo está don Gustavo Bulla? Yo estoy al derecho. Al revés, estás vos o algo por el estilo. Dijo uno. Martín Gómez, del otro lado del vidrio, aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, haciendo la asistencia técnica, creando desde la tecnología esta ficción que hemos dado en llamar Nosotros y los Medios. ¿Es una ficción? Siempre. No. Todo esto es mentira. Usted no es usted. Yo creí que era un reality. Usted ya no es usted, dijo Zita Rosa. No, claro. Yo creí que era un reality. Un reality. Allá en La Plata también hay gente que está haciéndose cargo de que este programa salga al aire. Uno de ellos es don Juan Antonio, que está operando técnicamente. Muy bien, un saludo para Juan y un beso muy grande para Verónica Quiroga, que también está haciendo las veces de asistente de producción allí en a La Juan Plata. Solo lo saludamos y a Verónica le damos un beso muy grande. Y sí, ¿nosotros somos discriminadores? Y o, sí. ¿O qué? Allá en Temperley anda doña Ivana Casas. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Esto se llama Nosotros y los Medios. Y comienza este programa, el número 193 de la historia de Nosotros y los Medios. Como quien no quiere la cosa, se vienen las dos gambas. Se vienen las dos gambas y temo dónde vayan a parar, en qué distrito anatómico vayan a parar esas dos gambas. Pero no importa. Pasa. Dicta 7 minutos de la 1 de la tarde. Comenzamos en este 193 que dijimos que... ¿Sabe qué es el 193? Va, o sea, el 93. El 93 es un colectivo que va de Avellaneda a Munro. Pero si usted quiere jugar a la quiniela, ¿con qué tiene que soñar para jugarle al 93? No tengo la menor idea. Tiene que soñar que está enamorado. ¡Ah! Enamorado. Ah, ¿cuántas veces? O con dos que están enamorados. ¿Cuántas veces debía haber ganado? ¿Cuántas sí, veces? No sé. Ve, gente muy enamorada de la que vamos a hablar en el día de hoy. Gente que... ¿Vio cómo es usted? ¿Vio usted cómo es el amor, no? Entre las parejas. Una persona que vivió toda la vida con su familia, sus amigos, en, digamos, póngale, Chapadmalal. Sí. Conoce una mina que vivió toda la vida con sus amigos y su familia en San Miguel de Tucumán. Sí. O sea, más difícil, más nada que ver, imposible. Y sin embargo, nace allí una chispa y se juntan. Sí. Y de allí salen los divorcios posteriores. Pero sí, también salen cosas maravillosas como hijos. Y a veces salen engendros. Bueno, algo así va a pasar en el día de hoy probablemente. Sí. O está pasando en los últimos tiempos y algo de eso vamos a charlar. Bueno, nos vamos a referir. Pero primero, seguramente hoy es 14 de marzo. Si hoy no es 14 de marzo, pero digamos que... Rumbiado. Puede que haya gente que se quiera comunicar con este programa. ¿Sí? Sí, puede. A pesar de todo lo que dijimos. Hay gente para todo. Pensando en lo que vamos a hablar después, hay gente para todo. ¿Sí? Si usted quiere comunicarse telefónicamente, puede hacerlo al 0800-222-1270. En realidad, no puede hacerlo. Si quiere comunicarse telefónicamente, debe hacererlo al 0800-222-1270. Porque cualquier otro número que llame no funciona. No será atendido por esta radio, por lo menos. Así que están ustedes convidados a comunicarse por allí. También pueden mandarnos un Twitter. Pone arroba nilmedios. Nilmedios significa NYL medios de nosotros y los Medios. Arroba Nil Medios. Allí nos encuentra en Twitter, nos encuentra también en Facebook con también Nil Medios, @gmail.com. Nos encuentra en Facebook como Nos Los Medios. Y si quiere puede entrar a nuestro blog, donde encuentra todo el programa y donde esta semana hubo una cantidad importante de gente. Una retahíla. Una retahíla, sí, yo no quería insultarlos, pero... Una retahíla de oyentes. Y el blog es nilmedios, como todo lo demás, .blogspot.com. Exactamente, recordemos, Nil Medios siempre es N-Y... L Medios. Es decir, 0800-222-1270, Gratarola, el que no llame porque le falta voluntad. Exactamente. Ya lo sé, ya lo determinamos. 14 de marzo de 2015, y como siempre que arrancamos este programa haciendo una breve referencia a otros 14 de marzo del mundo. Escuche. ¿Qué suena? A ver. Ya tiene que haberse dado cuenta. ¿Qué banda es? Ya le digo. Es un estilo no habitual para esa banda. Exactamente. Medio entre folk. Sí, ¿no? Country. Medio country, sí. Medio. Escuche. A pesar de no ser norteamericano. E incluso el cantante no es el habitual. No. ¿Quién está cantando? Es don Brian May. Tema llamado 39, por el año 39, y tiene que ver con las con ciertos intereses de Brian May, que le interesaba la ciencia y claro, él había estudiado antes de dedicarse a hacer llorar las guitarras, se había dedicado a la ciencia. Y este es un tema que tiene como centro la teoría de la relatividad. ¿Usted se acuerda de eso que decían, que si usted se sube en cohete, viaja a la velocidad de la luz y cuando vuelve pasó más tiempo en la Tierra del que usted pasó en el espacio? Esta es la historia que cuenta la canción, de un tipo que se va en el cohete y cuando llega encuentra la mina medio jovata y achacada. 39, el tema de Queen, tema de claro. Brian May particularmente. ¿Y por qué estamos escuchando a Queen, a Brian May? Sí, esta es una versión más acústica, ¿no? La original cantada por... Freddie Mercury. Claro. Se lo dejo decir a usted. Está muy bien. Porque usted tiene mejor. Y tiene carne de lizard, como yo no tengo carne. Carne de lizard tengo yo. ¿Qué le iba a decir? Estamos escuchando esto porque un 14 de marzo, pero como hoy, pero en otro año, allá por 1879, sí, nacía don Albert Einstein. Albert Einstein. De la primera época de Queen. El primero de sus fans. Que fue quien elaboró la famosa teoría de la relatividad. En realidad, las dos teorías de la relatividad. La teoría de la relatividad especial primero, la teoría de la relatividad general, que hasta ahora parece no la ha entendido nadie. Todo en las primeras décadas del siglo XX. Don Albert Einstein, nacido en Ulm, Alemania, tenía... Es una mentira, alguna girada, una mentira que le iba mal en el colegio. Sí. Parece que la idea de que era un burro en el colegio y que no entendía nada, viene de un error de calificaciones. Es decir, el sistema de calificación escolar de Suiza, sí, donde estudió Einstein, el 6 era la mejor calificación. Son complicados los suizos. Mientras que en alemán era la peor nota, el 6. Claro. Entonces el tipo tenía 6 en todo. Los alemanes también son complicados. Porque un 6 es más o menos. Claro, póngase de acuerdo. Con un 6 zafamos. Un 6, claro. Con un 6 zafamos. Dígame un 10, dígame un 100. Estamos en el sistema métrico decimal, vamos. Señor, claro. En fin, el tipo era más o menos un capo, don Albert Einstein, en álgebra, física, geometría, geometría analítica, trigonometría. En las matemáticas y la física lo llevaba bien el tipo, ¿no? Por eso se consideraba uno de los mayores genios del siglo XX, a pesar de haber nacido en el siglo XIX. ¿Sabe cuál era la particularidad, sobre todo la particularidad de los descubrimientos y de las teorías einsteinianas? No. Que contra las ideas que venía a caballo de la época, el tipo deducía a partir de fórmulas matemáticas. Ajá. No es que comprobaba empíricamente, como lo dictaba el positivismo rampante de la época, sino que el tipo decía, bueno, a ver, y se metía a hacer fórmulas matemáticas y decía, bueno, de acuerdo a esto, esto tiene que ser así. Y hasta ahora se vienen comprobando mayormente todos esos cálculos de don Albert Einstein, uno de los, dicen, genios mayores del siglo XX. De hecho, cuando se murió, alguien se choreó el cerebro, lo trató de guardar, a ver si tenía alguna diferencia con el resto de los mortales, y parece que no. Características especiales. Albert Einstein, entonces, estaba naciendo en 1879, un día como hoy. Pero dos años antes, también en la Europa, particularmente en Inglaterra, sí, más precisamente en Southampton, han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. No, no nacía Roberto Grimaldi Fraga. La libertad peligrando por la ambición del poder, la libertad peligrando. ¿Y por qué estamos escuchando este revuelo de ponchos colorados de don Roberto Grimaldi Fraga? Porque somos federales. Porque somos federales. La divisa punzó es lo que nos lleva. Vamos a decirlo de una vez por todas. Mueran los salvajes asquerosos unitarios. Sí, señor. ¿Qué le iba a decir? Ah, que un día como hoy, 14 de marzo, pero allá en 1877, es decir, dos años antes de que naciera don Albert Einstein, en Inglaterra, en Southampton, fallecía un tipo que los había combatido bastante al gobierno inglés, particularmente en sus ansias de invasión y de dominación de otros países, que es don Juan Manuel de Rosas. Sí. A tal punto lo había combatido y, bueno, como sabemos, y lo dice lo dice Grimaldi Fraga en esta canción, ha sido borrado de la historia oficial y más, durante muchos años. Fue el mismísimo don José de San Martín quien en vida le reconoció su servicio a la patria. Y cuando obsequiándole su sable corvo, a partir de aquella defensa irrestricta de las costas argentinas, de la flota francesa e inglesa en aquella famosa batalla de Obligado, San Martín le legó su sable corvo. Y cuando se murió, un 14 de marzo como hoy, y la noticia llegó a Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires ordenó no hacer ninguna clase de mención al respecto, al punto tal que cuando el sable de San Martín viene a Buenos Aires, porque Rosas así lo había planteado, no sabían qué hacer con el sable de San Martín. Les quemaba en las manos, porque era la prueba palpable de que Rosas no había sido el demonio diabólico espantoso que ellos querían plantear. Sí, y que en todo caso toda la diatriba respecto de ser un sanguinario y demás no hacía otra cosa que ubicarlo en la política de la época de lo que hoy es la Argentina, ¿no? Absolutamente. Sus adversarios no fueron más civilizados al respecto. No, ni mucho menos, oiga. Y aparte hay una cosa que es fácil de constatar, incluso si usted entra en Wikipedia. Usted entra en Wikipedia, pone Rosas, sí, y le sale un raconto histórico. Y le salen 200 tipos de rosas amarillas. Sí, no, pero pone Juan Manuel de Rosas. Ah, bueno. Y lo que sale es una gorilada antirrosista furibunda. No obstante, como hacen un raconto histórico, voy a decir, macho, está loco usted. No, las cosas que hizo este muchacho. Y por supuesto, se suele, una curiosidad, se suele caracterizar desde el antirrosismo virulento al gobierno de Rosas como violento, sanguinario, autoritario. Pero parece que todo eso fue el año 40. Parece que el año 40 fue bastante complicado con los muchachos de la mazorca haciendo de las suyas, pero parece que el resto fue bastante democrático y sumamente progresista. De hecho, aquella famosa ley de aduanas, que por un lado mantenía las riquezas de Buenos Aires en Buenos Aires por la no navegación libre de los ríos, pero por otro lado desarrolló la pequeña y mediana industria. Sí, y además tenía quizás eso fuera lo imperdonable, tenía una ascendencia en el pobrerío, ¿no? En los negros. No, claro, claro. No, no, había... Era un caudillo popular como buena parte de los caudillos federales. Bueno, un dato es que cuando... Viste que Rosas tiene dos gobiernos. Sí. Cuando lo reeligen después del primero, dice, no, yo en estas condiciones no, necesito la unidad, bla. Asume Balcarce. Y hay en Buenos Aires una serie de periódicos que se empiezan a disputar el poder, como en la actualidad, mayormente, ¿no? ¿Qué hace Balcarce? Empieza a cerrar periódicos y a enjuiciar a los responsables. Uno de los periódicos se llamaba El Restaurador, en homenaje a don Juan Manuel. Claro. Se corre el rumor que van a enjuiciar al restaurador y hay una pueblada que se cargan a Balcarce creyendo que iban a enjuiciar a don Juan Manuel de Rosas y en realidad era al diario. En fin, don Juan Manuel de Rosas se moría en Southampton un día como hoy, 14 de marzo. Vamos al próximo recordatorio, que también es uno que combatió bastante al país inglés. Sí. Y que también sus restos yacen en Inglaterra. Por lo menos falleció allí. Sus restos están allí. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! Somos la revolución, dicen los muchachos de Escape. Sí. De un grupo español, como español haciéndose adivinar. Los mexicanos, claro, un grupo español que se dedica al reggae, ska, punk, sí. Cosas así, muy revolucionarios en sus letras y en su ideología. En fin, ¿por qué estamos hablando de don Carlitos Marx? Sí. Que también se moría en Inglaterra 6 años después que don Juan Manuel de Rosas. En un lapso de 6 años mueren en Inglaterra, donde vivían, dos tipos que habían combatido fuertemente, uno el sistema que regía la política y la economía inglesa, y el otro sus ansias de invasión, que son casi más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, por caminos muy distintos llegaban al mismo lugar. Sí. Curioso, y sabe que esto es el reinado de la reina Victoria. Sí. Digo, el reinado de la reina Victoria, uno habla de la época victoriana como algo bastante espantoso mayormente, sí. Pero dos tipos que habían sido fuertes opositores vivían y murieron en Inglaterra en esa época, ¿no? Una curiosidad, Karl Marx, que había nacido en 1818 en Alemania, y después de hacer muchas cosas, después de conocer a Engels, después de escribir un par de panfletitos al respecto, termina muriéndose en Londres, don Carlos Marx. No vamos a abundar sobre más, porque más o menos todo lo que podemos decir ya lo sabe todo el mundo. Y esto no son los Escape. Qué programita, desafío a la rock and pop, que en todo su día de programación se puede escuchar a Queen, a Rimoldi Fraga, a Los Escape y a Metallica, que es quien está sonando en este momento. Así somos nosotros. No hay con qué darnos, vea. Un poco locos, un poco pobres. Y no hay quien quiera darnos incluso, pero eso no son otras cosas. Menos que menos. ¿Qué le iba a decir? Metallica es lo que está sonando con este tema llamado Hit the Lights. Algo así como golpea las luces o llegando a las luces, o vaya uno a saber en la terminología inglesa, norteamericana, digamos, del idioma inglés, ¿Qué quieren decir exactamente con Hit the Lights? Pero esto es lo que estamos sonando, esto es lo que está sonando, esto es lo que estamos escuchando, que es el primer tema que graban los muchachos de Metallica y uno de los probablemente hits de aquel recital, el primer recital de su historia, que ocurría un 14 de marzo, como hoy, pero de 1982. Un recital en donde toda la información, veo, uno no es un especialista, entonces empieza a buscar. Y toda la información dice que fue un recital fallido por la falta de escenario de los miembros de la banda o por la falta de tablas en el escenario. Y es todo lo que dice. Ajá. Fue un recital fallido, el primer recital de Metallica, por la falta de escenario de sus integrantes, por la falta de tablas del escenario. No sabemos si es que se cayó uno en el medio, si el que estaba llevaba la voz cantante hizo algún papelón. No hubo, no hay más información. Así que si alguno de los oyentes sabe qué corno pasó, por qué le fue mal a Metallica en su primer recital, puede comunicarse al 0800-222-1270. Y de Los Ángeles y San Francisco, de donde es originaria la banda Metallica, venimos raudamente a la República Argentina. Y venimos a este Nosotros y los Medios. Muy bien. Dispuestos a mentir sobre papel. ¿Y usted se acuerda que el sábado pasado hablábamos de, en realidad no nosotros, nosotros repetíamos una concepción que lanzó, tampoco originariamente, digo, tampoco siendo muy original, sino, pero sí en cuanto a la sentencia, en cuanto a la claridad de la definición, la presidenta de la Nación hablando del partido judicial? Sí. Es más, le referimos varios párrafos. Varios párrafos a ello. Y siguen las andanzas de este partido judicial. Sí, no para, no para. Particularmente hay una que... De los partidos opositores es el que más labura. Y es el que más efectividad ha tenido. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sin lugar a dudas. Es el que más cosas ha logrado el partido judicial. Vamos con la última de sus realizaciones. Sí, vamos. La Argentina se informa. Último momento. El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez, pidió hoy la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Mañeto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Mitre, Raimundo Juan Pío Podestá, Guillermo Juan Gainza Paz, en el marco de la causa en la que se investiga la apropiación irregular de papel prensa durante la última dictadura cívico-militar. Ampliaremos. Papel prensa piden indagar a Mañeto y Mitre. El fiscal Leonel Gómez Varvela le pidió al juez Julián Ercolini que tome declaración indagatoria a los directivos del Grupo Clarín, Héctor Mañeto y Ernestina Herrera de Noble, y a los empresarios periodísticos Bartolomé Mitre, Raimundo Pío Podestá y Guillermo Gainza Paz, en la causa que investiga la apropiación irregular de papel prensa durante la dictadura cívico-militar. El fiscal sostiene que son responsables de utilizar violencia moral para generar temor a las víctimas y así lograr el resultado pretendido. Mitre informa primero. Causa papel prensa. El juez Julián Ercolini no hizo lugar al pedido de citación indagatoria de directivos de Clarín y la Nación. El magistrado desestimó la solicitud efectuada por el fiscal Gómez Varvela, quien había pedido que fueran citados Héctor Horacio Mañeto, Bartolomé Luis Mitre, Raimundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera y Guillermo Juan Gainza Paz. Ercolini afirma que en la causa existe una gran cantidad de medidas ordenadas y pendientes de corroboración que permitirían contar con un cuadro objetivo de probabilidad que hasta hoy no existe. Por último, el juez destaca que hasta el momento no hay en esa causa motivo para sospechar que los denunciados hayan participado en la comisión de algún delito. La apropiación ilegal de papel prensa. Ayer les contábamos que un fiscal había pedido la indagatoria de Mañeto y de Bartolomé Mitre. El juez que investiga esa causa hoy la negó. El juez es realmente lamentable porque después de 4 años y medio de que se inició la querella, después de 5 de los imputados originales que fallecieron en ese tiempo, es decir, Videla, Macera, 2 de los hermanos Peralta Ramos y el ideólogo y el jefe civil de la dictadura, Martínez de Hoz. Después de una innumerable cantidad de pruebas que se han hecho, después de un dictamen fiscal que demuestra primero que fue el primer fiscal que leyó la causa y que encontró las pruebas que están agregadas en el expediente, que son claras, contundentes, que todavía se espere no sé qué para tomar la declaración indagatoria. Bueno, realmente es un absurdo. O sea, si es necesario, reforzaremos las pruebas y vamos a continuar, porque hasta que se haga justicia nosotros vamos a continuar. No pasa nada, en este país nunca pasa nada. ¿Eh? Ahí escuchábamos algo que ocurría esta semana. Vio lo que son los distintos puntos de vista de los medios. Algunos medios anunciaban que iban a ir a indagatoria y Radio Mitre dice, el juez desestimó. Debe haber un error ahí. No, ahí no hay un error, hay una diferencia de fechas. ¿Sí? Sí. De horas, diría yo. De horas. ¿Usted se acuerda que cómo le cayeron encima al juez Rafecas cuando en dos o tres días... No, una semana. Una semana se permitió decidir que la denuncia del fiscal Nisman no tenía relevancia para iniciar una causa y la desestimó. Una semana se tomó. Es más, especulaban en los medios más poderosos de Argentina, los mejores editorialistas decían un regalo para el primero de marzo, de manera tal de que fuera un alivio para la presidenta en su aparición pública en el Congreso de la Nación. ¿Sabe cuánto tardó el juez Ercolini en desestimar la indagatoria de algunas autoridades de Clarín? Nada. Un día para el otro. Un día para el otro. Mañana ya lo decidió. Qué bárbaro. No, lo que no tienen es vergüenza, eso hay que admitirse. No tienen. No, yo creo que tienen, pero se la aguantan. Ah, vos decís que. No es que no tienen. Son estoicos. Si a usted no le da vergüenza, sí, me la aguanto. El que hablaba al final es Luis Alem, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, también se señaló, se supo en estos días, Janover, el que era el vicepresidente de Papel Prensa, cuando era una empresa de la propiedad de Greiber, es quien inició la causa en el año Isidoro Greiber. En el año 2010. Es decir, que esta causa entró en su quinto año. Hace dos años que no se mueve un papel. Prensa. Bueno. Y en el mismo lugar podríamos poner a la adecuación de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y hay otras causas que van a los pedos, para decirlo rápido. El partido judicial se mueve, y se mueve con sentido y con ideología y con motivaciones propias. Sí, y la otra cosa no es motivo de este audio, ni lo vamos a tocar en el resto del programa seguramente. Por eso habría que decirlo. Vayan preparando para pedir disculpas por lo del caso Nisman y demás. Usted vio las cosas que se están revelando. Ah, sí, ¿no? Sí. Pareciera ser que no tenía la propia jueza Arroyo Salgado, que hablaba de magnicidio y demás, parece que dice una cosa en los medios y cuando mete papeles en la justicia. En la que justicia son los, dice que son otra los que cosa. Vale, en realidad le apunta a los marxinos, ¿no? Ah, claro, sí. Y él hoy leía, se está poniendo lindo el asunto, hoy el abogado defensor de Lago Marcino dice, no, mi defendido le hizo un obsequio a la memoria del fiscal Nisman, no revelando cuestiones económicas y demás. Ahora, ya que lo hace su ex. Dos obsequios le dijo. Primero le obsequió un arma, que no sé bien para qué fue usada. Sí, y entonces dice, ahora, si vamos a manosear la... Qué obsequioso, don Lago Marcino. Vamos a manosear la memoria, porque lo hace primero su ex mujer, la señora Salgado. Dice, si lo convocan, va a dar toda la información económica que haga falta para que se esclarezca la causa. Ah, se van a poner hasta las manos para... Sí, parece que había una cuenta común en el exterior con cotitulares Lago Marcino y Nisman. Bueno, una serie de cuestiones. Ah, mira. Bueno, se pone interesante justo ahora que ya a nadie le interesa el caso. Así Nisman, que yo sobre todo lo lamento por los que se mojaron el 18 de febrero pensando que le hacían un servicio a la patria. Sí, yo no termino de lamentarlo en todo caso. En fin, no importa. Justo ahora se pone interesante, ahora que ya casi no importa más el caso Nisman, porque ¿Por qué? Porque estamos en año electoral. Se vienen las campañas, se vienen las internas, se vienen los serruches de piso, se vienen las chicanas, se vienen las desaforadas declaraciones disparatadas, ditirámbicas. Pero también se vienen los debates apasionados, iluminadores, que hacen crecer a la ciudadanía en cuanto a la instrucción política. Y cívica. Ah, usted se mudó a Islandia. No, ahí me dijeron que hubo un debate entre los dos principales dirigentes hoy por hoy de la Unión Cívica Radical, que es para alquilar los balcones. Digamos, la Unión Cívica Radical en minutos más va a estar entregando sellando su lápida. Sí, yo creo que no es para tanto. ¿No? No, creo que siempre se recuperan, pero me parece que cada vez no, cada vez les cuesta más subir. Pero están a punto de enterrarse solito, como hay un bicho que hace esas cosas. ¿Pero usted no cree que un Cobos y Sanz es un debate a la altura de un Balbín y Alfonsín? Teniendo en cuenta que Balbín y Alfonsín están 9 metros bajo tierra, tal vez. Bueno, escuchemos, va a ver si no hay, hay grandes ideas. Julio César Cleto Cobos y Ernesto Sanz en el programa Dos Voces, en la señal de noticias, Todo Noticias. Mi posición definida, porque acá no puede haber ambigüedades, es ir a buscar un acuerdo con el PRO y con la coalición cívica. Y sería bueno que hoy vos le dijeras a todos y a los convencionales que nos están viendo, ¿cuál es tu posición? ¿Vos querés ir con masa? Decilo. No, ¿querés ir con un en solo? Decilo. Es una ¿querés cosa, ir con no, la boleta no, 3 del no, radicalismo? No, a ver, Ernesto, yo quiero un acuerdo que sea bueno para la Argentina, sí, claro, que sea bueno para el radicalismo, que sea bueno para la sociedad. La sociedad hoy, el 70% de los argentinos quiere un cambio. ¿Vos querés ir directo a sellar un acuerdo con donde yo no sé qué es lo que piensan? ¿Pero cómo no ¿cuál es la plataforma? No, no, lo que piensa no el sabe, PRO, lo que piensa no el PRO. No sabe lo no que sé, piensa el PRO. No, Julio, no, la verdad que no. 9 de cada 10 votaciones en el Parlamento lo hemos hecho con el PRO. Vos ahora venís a definir una postura clara, Ernesto. Lo hubieras definido antes. Ahora, si vos no sabes cuál es la salida, y entonces no, no sabes no, sí. Si la salida es el Massa, es UNEN, o si es la boleta 3, bueno, con no, eso, la vos salida, el lunes, la vos salida el lunes, vas a estar Ernesto. El lunes. Por supuesto que no, sí. No por ser supuesto espacio, que va a ser competitiva. Entregar el partido llave en mano. Sí, a un sabés, espacio que no ha tenido nada que ver que con nosotros. Entregar llave en mano vos. No es tenemos, no. El país al kirchnerismo. No. Eso no, bueno, se puede, eso no se puede. Eso no te lo voy a no permitir. No se puede entregar llave en mano no así, el país no al kirchnerismo. Vos lo estás entregando. No se puede entregar llave lamento, en mano el país al kirchnerismo. A ver. Y eso no se puede. Eso no se puede. Eso no te lo voy a permitir. No se puede entregar llave en mano el país al kirchnerismo. Debate de alto nivel, de una producción intelectual particular, de un análisis sí. De la realidad argentina, ¿no? De cómo sí. Solucionar los problemas de la Argentina, realmente importante. Qué bárbaro. Sí. Yo rescato dos cosas, hay mucho para decir de este pequeño fragmento, pero rescato dos cosas como particulares. El hecho de que Cobos diga no sé lo que piensa el PRO y que Sanz le conteste las últimas, así, votamos como, estamos votando 9 de cada 10 cosas, votamos con ellos. Es complicado votar cosas en conjunto con gente que vos no sabés lo que piensa. O cuando decís que no sabés lo que piensa, en realidad está diciendo no estoy de acuerdo con lo que claro, o sea, cualquiera de los dos casos es grave. Sí. Y el último, esto que señalábamos en el audio, no dice Sanz, no debemos entregarle el partido llave en mano al kirchnerismo. No dice, sería horroroso que nos gane. No, no dice, no se puede. Sí. No sí, se puede. Imperativo categórico. Hay, no, de, esa, no digo, pero hay alguien que se lo impide. Digamos, hay una prohibición acerca de eso, es ¿no? No hacía Macri sus secuaces. Eso es verdad. Cobos y quienes aparentemente las posiciones, por lo que dicen los medios informados, dicen que hay 3 posiciones, más o menos, en la convención de esta tarde en Gualeguaychú, la que encabeza Sanz, y ¿sabe quién acompaña a Sanz en esa postura? ¿Quién? Aguad, Nosiglia, Federico Storani y Jesús Rodríguez. ¿Le suena? Pero la tendencia. Sí, la tendencia revolucionaria del radicalismo que tapó. No, pero Freddy Storani está en esa. Con Sanz. Sí. Ah, pero está siempre la jugó más de progrese, muchacho. Bueno, sí, no sé qué le habrá pasado. Pero la cuestión es que ellos están en ir con Macri a como sea. Uh-huh. Y con Carrió, por supuesto. Está la otra postura encabezada por Cobos, ahí está Ricardito Alfonsín, el propio Nicartaza y algunos otros dirigentes, creo que Ángel Rosas también, que plantean la necesidad de nominar una candidatura presidencial, en este caso la de Cobos, y llamar a acordar programáticamente, bueno, con quien quiera. Con quien sea. Lo cual en un punto es un debate entre un cínico Sanz, cínico pragmático, y unos ilusos, y pónganle ustedes lo calificativo que quieren. Y aparece ahí el bueno de Morales, sí, claro. Tercera posición, que dice no. No se me hubiera ocurrido poner en la misma frase bueno y Morales, claro, pero... Dice, hagamos un frente con todo, incluyamos la masa también, digamos, reeditando la Unión Democrática, claro. Que sí, digamos que una declaración que no tiene demasiada base ideológica, política o de inocencia. Él ya arregló con Massa en su provincia. Claro. Bueno, al respecto, ahora vamos a escuchar otro audio de alguien que no es afiliada, hasta donde yo sé, del radicalismo, pero tiene unas ganas. Pero se permite opinar sobre estos sucesos. Estás hablando de una de Irigoyen y de Alem. De alguien que se hizo famoso, que ganó todo su prestigio siendo una concienzuda crítica literaria, sí. Y que ahora es una concienzuda crítica política. Sí, escuchamos lo que decía. En principio, que un gran partido nacional que tiene 120 años empiece a construir la alianza desde las municipalidades me parece una especie de suicidio político. Un gran partido nacional lo que hace es armar una línea de consenso arriba y luego ver cómo se negocia y en algunos casos cómo se hace una excepción en algunas provincias, haber invertido la cuestión, crear una situación para la convención radical que ya está todo atado en las provincias y por lo tanto la convención radical no tiene sino que aprobar la alianza con Macri. Me parece que es verdaderamente muy grave y están los responsables que tienen nombre y apellido de lo que hicieron eso. Creo que eso significa la destrucción del Partido Radical. Yo venía muy mal, en muy malas condiciones, con elecciones en las cuales había ido mal y había tenido elecciones de mucho debilitamiento, pero era todavía un partido de gran estructura. Yo creo que esto significa la ruptura para siempre del bipartidismo que fue radical peronista en la Argentina. El mes de marzo se llama Requiem para el radicalismo. El radicalismo yo creo que tiene elementos socialdemócratas que están aceptando con mucha resistencia lo que va a suceder el 14 de marzo en su convención, pero no creo que esos elementos se animen a romper el partido porque no ven que el partido está muerto ya. Si percibieran que el partido ya está muerto, podrían pasar a una. Estoy pensando en gente como Ricardo Alfonsín, por ejemplo. Sesuda interpretación de la socióloga. Licenciada en letras. Crítica literaria. Beatriz Sarlo. Crítica cultural, digamos. Claro, Beatriz Sarlo es quien hablaba recién y quien hacía este análisis. Que más allá de todas las diferencias que uno puede tener y que va a seguir teniendo con Beatriz Sarlo, comete un error grosero, un error de intelectual. Creer que un partido político con más de 100 años de historia va a estar muerto por definiciones desgraciadas de sus dirigentes coyunturales. ¿Eh? Sí, probablemente lo de hoy sea una vergüenza absoluta si entregan el partido al macrismo. Probablemente en las próximas elecciones el radicalismo sufra un otro papelón político, pero no se va a acabar así nomás, doña Sarlo, no sea ingenua. No, seguramente no. Lo que sí me parece interesante que ella señala es un poco, en realidad, la estrategia que se vino dando, ¿no? Hubo acuerdos por distritos locales, entre ellos Morales, uh-huh, y demás, y eso condiciona enormemente una estrategia nacional, con lo cual hoy lo que van a hacer es ponerle el sello al acuerdo y nada más, pero digo, esto ya está hecho. Y como si esto fuera poco, es la consecuencia casi lógica de estos 12 años de oposición y sobre todo de los últimos 8 años de oposición. Sí, claro, claro. Digamos, ellos han elegido donde no se han opuesto como radicales, no, sino como parte de la oposición. O sea, claro, como furgón de cola del que tuviera, no, más. Y con posiciones, el 99,9% de las veces, por derecha, neoliberal y demás. Con lo cual, una vez que construyen un espacio político o participan de un espacio político que tiene esas definiciones, no le queda otra que ir a la pragmática de ver cómo salvan los porotos. Porque acá lo que se trata, al ser un partido de 120 años con estructura en los 24 distritos y demás, van a tratar de meter concejales. Sí, claro, seguramente claro, les saldrá mal, porque sí, está sí, todo sí, mal hecho. Y es un papelón, bueno, y seguramente hay muchísimos radicales muy enojados con esta, sí, dirigencia. Con... Vamos a ver qué pasa en la convención radical, pero de eso también habla el próximo audio. ¿También? Sí. ¿Pero esto qué es? ¿La hora de Alén? Somos el prodicalismo. Bueno, escuchemos. Senador nacional por la Unión Cívica Radical, representando a los correntinos, Nito Artaza. ¿Vos estás en contra de un acuerdo con el PRO? Pero no solamente yo, creo que la mayoría de los radicales, el radicalismo no puede ser el vehículo de volver la política de los 90, donde se hizo acuerdos con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, desapareció el radicalismo. Mira, la diferencia que hay entre el PRO y el radicalismo es la misma que hay entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Naturalmente, el PRO representa a las corporaciones. Mauricio Macri, yo tengo una relación excelente personal con él, pero representa a las corporaciones, el radicalismo a los desposeídos, a los sectores más vulnerables. ¿En serio? Pero da la sensación que gran parte los intendentes del radicalismo que miran las encuestas, y en las encuestas en Córdoba, por ejemplo, los estudios de opinión pública, le da muy bien a Macri. En Santa Fe, con Miguel del Cel, le da muy bien al PRO. En Capital Federal también. Pero desde mi punto de vista, la propuesta de Ernesto Sanz tiene más periodismo que votos en la convención. Yo creo que ante esta crisis, que hemos vaciado de contenido de construcción política a nuestros candidatos, adrede, con UNEN, esa fue la agenda de Elisa Carrió, que dividió a la coalición cívica, dividió a Lari, dividió a UNEN, y ahora seguramente irá a dividir al PRO. Así que yo siempre que se pase lo más rápidamente al PRO. Yo creo que Elisa Carrió tiene que empezar a hablar ahora, por favor. ¿Cómo va a ser la convención del sábado, Nito? Yo espero que podamos resolver, zanjar esta cuestión, y hasta puede haber una ruptura. Y que se, ¿puede haber una ruptura? Que se rompa, pero que no se doble. Yo no creo que el radicalismo pueda bajar esos principios de representar a los sectores más vulnerables y no a las corporaciones. Yo escuchaba recién a Ernesto, él habla, la sociedad quiere, no, el pueblo argentino tenemos que hablar. Somos un partido nacional y popular, que ya nos equivocamos gravemente cuando le llamamos a Caballo con la alianza, que no nos equivoquemos esta vez con Macri de nuevo. Él habla de la sociedad cuando es el pueblo argentino, incorporar a las mayorías. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Y escuchábamos al correntino Nito Artaza, un tipo que entró al radicalismo, lo destacaba Toñetti en su programa, lo vamos a copiar, pero que realmente entró al radicalismo y a la política radical en el peor momento del radicalismo, esto es después del 2001, cuando nadie quería ver un radical ni dibujado, ni Tortaza, que había sido radical, y yo me meto en política de verdad. Nadie quería ver un radical libre. Nadie quería ver un radical libre. ¡Cuac, cuac! Una visión del radicalismo tiene Nito Artaza que a mí me encantaría que sea cierta. Sí. Nos encantaría que el Partido Radical sea eso, don Artaza. Sí. Corrió mucha agua bajo el puente. No viene pareciendo, ¿no? Ese es el problema. No vendría coincidiendo la percepción de Nito Artaza con la realidad, por lo menos de los últimos años. Las últimas décadas. Pero si el Partido Radical realmente es eso que dice Artaza, seguramente en la Convención Radical van a sacar a cuetazo a Sanz y compañía. No, hoy, salga, ¿no?, de acá, usted, Macri. Salga de ahí. La oligarquía, el régimen. Vamos a derrotar al régimen. Porque parece que Sanz piensa cosas distintas. ¿Piensa Sanz? No me haga esas preguntas. No, ¿sabe lo que es Sanz? A Sanz no le gusta que le lleven la contra. Ah, es un tipo que se pone mal si lo contradicen. Sí, tan acostumbrado a ir a TN y que se le tiren centro a la olla, y cuando le repreguntan se enoja. Usted dice entonces que con Macri no tiene ninguna clase de contradicción. No, ni un sí ni un no. A ver. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué te pasa? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. El radicalismo siempre estuvo en la misma posición, así que la verdad, nosotros vamos a defender toda la vida esos mismos postulados, ¿no? No vamos a hacer mucha historia porque es muy largo. Yo me recuerdo el lápiz rojo de Angelós en el proyecto alternativo político. Era el proyecto privatizador de Serraño, ¿no? De claro, la línea. ¿Sabes lo que? Sí. A ver, muchachos, ¿sabe lo que me parece? Que ustedes están en una posición y les da un miedo atroz que nosotros arreglemos con el PRO, porque les vamos a ganar a ustedes, ¿A quiénes? Ustedes son oficialistas, muchachos. Díganme, la gente que la verdad es que el oficialista, para hacerle una pregunta, ¿cómo es bastante? bastante de... Oigan, sí, desde que me dijeron buen día, están buscándole el pelo en la leche a esto. El pelo en la leche, digamos las cosas como... No, no. Ustedes están a favor de un modelo, yo estoy a favor de otro modelo, y listo, estamos mire, de acuerdo, mire, no están sé. Amigos como siempre. Sí. La verdad, muchachos, que aquí, por lo menos, ustedes digan de qué lado están, yo digo de qué lado estoy. Chao, ¿qué pasó? ¿Se enojaron porque alguien les contesta, muchachos? No. Que están acostumbrados a otra cosa. Una joyita, mire. Ernesto Sanz, en diálogo con dos periodistas rosarinos, creo. Sí, rosarinos. Radio AM2 de Rosario. Que, bueno, le hicieron algunas preguntas que no se ve que lo hicieron calentar. Y yo digo, está entre irascible y agrandado, Sanz. Sí, nota, ¿no? Sí, claro. En su discusión con Cobos y demás, como diciendo, bueno, yo ya tomé la decisión. Yo soy el que la tiene más grande, esto está convencido, Sanz. Ya tomé la decisión, ya el acuerdo con Macri lo tengo cerrado. Vaya a saber en qué lugar lo va a depositar a él. Algunos dicen que integraría la fórmula presidencial, otros dicen que en un eventual gobierno de Macri sería el jefe de gabinete, pero bueno, sin duda va a ser la cara visible del radicalismo en esa alianza, en esa coalición. Sí, Sanz, que decíamos, está convencido, para decirlo en términos muy vulgares, que es el que la tiene más grande, y probablemente así sea, ¿eh? Solo que creo que no es de él. Pero a lo que me refiero es que quería destacar del discurso de Sanz algo que también es cierto lo que dice. Si ustedes están buscando el pelo en la leche. Sí. Se suele decir el pelo al huevo, que es tratar de encontrar una cosa que no hay. La quinta ahora pata del gato. El pelo en la leche es algo que se nota claramente, Sanz. Sí. O sea, lo que están buscando es algo que se vea a simple vista. A ver, claro, si nos damos cuenta. Y Sanz es muy simpático, ¿no? Lo que plantea como cierto. Dice, bueno, usted tiene su posición, yo tengo mi posición. Admite que los periodistas tienen posiciones desde donde preguntan, informan y demás, pero no estos periodistas rosarinos. Todos, claro. Sus amigos, no, de TN. Tal vez solamente estos periodistas rosarinos. Ah. Porque alguien podría confundirse en esto que hizo Sanz, que dice, bueno, el gobierno de Néstor y de Cristina también ha increpado periodistas en ese sentido. Sí, es cierto, pero aparte les contestaba. Claro. La pregunta. Digo, claro. Le decía, vos me preguntás eso porque soy tal cosa. Y te contesto, ta, ta, ta. No como Sanz, sí, que solamente califica y se queda sin contestar. Sí, la pregunta. Aníbal Fernández, sin ir más lejos, lo hace creo que todas las mañanas. Claro, exactamente. Pero, y aparte, son acusados de perseguir periodistas, que no hay libertad de expresión en Argentina y qué sé yo. Sin embargo, a Sanz no le gusta que le repregunten. Se acostumbraron tanto al estilo Bonelli de centro a la olla, que claro, cuando aparece alguien que con alguna maldad, con un poquito de insidia, sí, aparte de estos periodistas realmente venir a recordarle el lápiz rojo de Angelos, sí, o el impulso privatizador de Terraño, para mencionar cosas ocurridas en las postrimerías, en los últimos momentos del gobierno de Alfonsín, ¿no? Claro. Pero Sanz, entonces, en un ratito nomás va a entrar a la Convención Radical para agitar la bandera de su acuerdo con el PRO. Lo que, como ya hemos visto, a algunos radicales les parece desastroso, seguramente a otros les parece bien, pero el PRO está manejado por Mauricio Macri, ¿no es cierto? Aparentemente sí. ¿Y cuál sería la línea ideológica de Mauricio Macri? El justicialismo. ¿El justicialismo? Dijo hace poco, dijo que él, no lo pasamos acá en este programa el sábado pasado. Claro, dijo que él adhería a todos los conceptos del peronismo. ¿Quién no puede estar de acuerdo con tal cosa? Y dice, ¿y usted qué haría con los trenes? Todo lo contrario. Con aerolíneas, todo lo que... Bueno, qué sé yo. Pero bueno, para saber qué piensa alguien, a veces no alcanza o no es suficiente o no conviene hacer caso de sus propias declaraciones. ¿Por qué? Porque uno nunca se incrimina a sí mismo, ¿no es alguien cierto? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, uno puede sí darse cuenta cuál es el pensamiento, porque él ya va alguien cuando ve a quiénes son sus seguidores, quiénes lo apoyan, a quiénes le parece bárbaro su accionar. Incluso hasta su estética, yo diría. Su estética también. Poniéndolo, claro, un poquito, sí, prejuicioso. A los besos. Que ya nos equivocamos gravemente cuando le llamamos a Caballo con la alianza. Que no nos equivoquemos esta vez con Macri de nuevo. A ver, a ver. Lole Reus, que mande, que soy muy amigo y que también fue un gobernador muy bueno de esa época, de los 90. Nos dimos un abrazo y lo felicité, porque me parece muy inteligente por el lado de Lole Reutemann apoyarlo a Macri, ¿no? Yo creo que Macri, que es un hombre que obviamente ya tiene mucha experiencia, porque ha sido dos veces jefe de gobierno de la ciudad, además para mí tiene el mérito de haber armado y de estar armando el equipo más serio para un posible gobierno, ¿no? Yo veo que tienen muy buena gente, gente joven pero muy preparada, y además están trabajando en equipo, preparándose para gobernar, así que a mí me parece una muy buena alternativa. Pedro, cerrá que estamos todos. Bueno, un amigo el Mingo Cavallo, sí. diría Macri. Un amigo de lo ajeno, diría, sí. Las tías. Sí, le acabas de hacer un abrazo del oso. Lástima que no se pueda compartir, ¿no? Que no se difunda más esto, pero bueno. ¿Qué ahí están? Y cuando habla de jóvenes, muy jóvenes pero muy preparados, se refiere a algunos realmente jóvenes como Stusenegger, de su cantera, y otro no tan joven, dado que apela a la Carmela para tener ese negro azabache. Me refiero al economista de apellido armenio. Hay una tanda que seguramente ustedes sabe el apellido. Yo lo sé, pero me lo guardo. No, así yo. Araonian. No, ese es otro. Melconian, y también lo tienen ahí al menor de los Frigerio, nieto de la dinastía Frigerio, también sumado a las filas neoliberales y demás. Bueno, toda una manga de economistas dispuestos a hacer lo que haga falta para fundir al país. Manga de economistas es un buen término para decirle a Juan Antonio que puede, después de que digamos que el 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación, enviar la tanda lo más cortita posible, así nos quedan un cachito más de que nos pegue, segundo de programa. Que hay algunos llamados, que los pegue directamente. Comienza espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. ¿Sabías que gracias a la iniciativa de Daniel Scioli, en la provincia de Buenos Aires, la policía local ya se está preparando para cuidarte? Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Finaliza espacio publicitario. Sí, buen día, habla Fernando de Capital. Recién los escuchaba hablar del señor Rosas, ¿no? El gobernador de la provincia. Y yo recuerdo que en la secundaria, yo estudié con un libro, en la década del 70, en la materia de educación democrática, que después, cuando vino el peronismo, le cambió el nombre en el 73 a la materia y los contenidos. Tenía dos capítulos en el transcurso de la currícula. Uno decía la primera tiranía, y se refería al segundo gobierno de Rosas. Eventualmente todo lo que decía era cierto, está comprobado. Y después, más adelante, había otro capítulo que era la segunda tiranía, hablando de la historia argentina, tomándola como universo, y era el segundo gobierno de Perón. También, todo lo que hablaba, el libro, todos los hechos, yo lo guardo el libro, lo tengo como documento, es cierto todo lo que pasó. Seguramente a los peronistas no les gustará el título de tiranía, pero todos los hechos se pueden comprobar, histórica y periodísticamente. Hola muchachos, siempre los escucho, me parece muy bueno el programa que hacen. Lindo el recordatorio, y me gusta como estas cuestiones en las cuales en muchas no coincido, pero bueno, esa mezcla que hacen tan extraña, donde se mezcla Marx con Rosas, qué sé yo, me parece muy atractivo. La verdad que los partidos políticos están muy degradados últimamente, lamentablemente. podemos encontrar con que la discusión la hacen los periodistas en distintos programas. Un abrazo, muchachos. Bueno, gracias a Fernando de Capital, que toma yo. Qué lindo que es Fernando de Capital. Gracias, Fernando, gracias. De verdad. Y el segundo oyente no dijo su nombre, pero bueno, le damos un abrazo. Esperemos que se comunique en otra oportunidad si sabemos su nombre. Y hablando de degradación de los partidos políticos, de algunos candidatos y demás, escuche lo que tiene, que con esto nos despedimos a toda orquesta. Recién Toñetti hacía una afirmación de que los posibles acuerdos de la Unión Cívica Radical, que recordemos en breve arranca su convención, con el PRO, tenían muy buena prensa, muy bien, estaban muy bien en las encuestas en distintos lugares. Y mencionó, entre otras, a Santa Fe. Sí, de la Veracruz. Con esa la ciudad. Con el candidato más restallante de Santa Fe, dentro del PRO. Escuche, escuche lo que decía, ¿no? Se ve que este ve rompe portones, pues me dice, tenés razón. Este negro es como yo cuando era chiquito, negro atorrán. Yo les aviso cuando venga la próxima, y ahí buscan la canchita, se yo pago el asado y comemos. Pone la bola, porque quiere que venga con putas. He comprendido el mensaje. Voy a ser gobernador, no fiestero. Porque quiere que venga con putas. Voy a ser gobernador, no fiestero. Bueno, botano, boludo. Pues claro. Este 24 de julio tu voto importa. Ah, bueno. Debe ser una gran idea. Qué grande. Creo que qué se maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es este país, ¿eh? Este era un spot de campaña en el cual Miguel del Cel hace de Miguel del Cel y sin decir una sola cosa de que va a ser, si como todas las encuestas dicen, está muy cerca de ser el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe. Entonces habla con los pibes, qué sé yo, dice, ah, rompe portones, después el otro vamos a comer un asado, yo traigo la chica, ¿qué crees? No, no, chicas no, no dice chicas, no dice chicas. Soy muy educado. Usted es muy educado, es demasiado educado, Ulla. Pero usted diciendo que Miguel del Cel no habla de política, de lo que va a hacer, de su programa. Pero convengamos que venimos escuchando a una discusión fuerte entre Ernesto Sanz y Julio César Cleto Cobos, donde la política del programa no existió. Sarlo criticaba las acciones del radicalismo, pero no hablaba de que estaba mal lo que pensaban hacer. La estrategia electoral. Artaza, con las mejores intenciones, tampoco hablaba de cuáles eran los pasos a seguir. Recordó aquello de que se rompa pero que no se doble. Pero da toda la impresión que hoy, por lo menos, es bastante de goma. Bastante flexible. Digámoslo así. No sé, creo que lo más parecido a política programática lo dio Domingo Felipe Cavallo. Seguramente, ¿eh? Que sigue reivindicando, dice, lo mejor de los 90, Carlos Reutemann, qué sé yo. Ahora, y esto que no vaya como un elogio para Miguel del Cel, el otro día tuve la oportunidad de ver en televisión una especie de presentación del candidato socialista. Que no sabe lo que escucha. Es una provincia, Santa Fe es una provincia que está hasta acá con el narcotráfico, vinculado con las barras bravas de Newell's y Central, especialmente la de Newell's, con alguna, la policía metida hasta el tuétano, con alguna participación en la política económica de la provincia de los muchachos ojeros, sí, también. Y aparentemente se debate entre que todo eso lo arreglen o los socialistas, que ya han demostrado su incapacidad supina, o Miguel del Cel. No quisiera ser Santa Fe. Bingo. Nos estamos yendo, señores. La cortina dice que nos tenemos que ir. 14 horas, viejo, mira la hora que es. Martín Gómez en la operación técnica, manejando todos los controles. Me disculpa si me voy corriendo. Vaya, sí, me voy a Gualeguaychú, a la convención radical, porque ahí se define el futuro de la patria. Vamos todos para allá. Gustavo Ulla, quien está hablando, es que se va corriendo. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Allá en Temperley está Ivana Casas. Allá en La Plata está Juan Antonio y está Verónica Quiroga. Y todos ustedes del otro lado, el sábado que viene, si tienen ganas, nos pueden volver a acompañar a partir de la 1 de la tarde en Nosotros y los Medios. Chao, ya estoy por Zárate. Chao. Chao, chao.